Y tenemos para conversar sobre este tema y el posible restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba a Alberto Aranguibel, quien, como ustedes saben, es analista político y periodista. Alberto, te saludamos. ¿Cómo estás? Un saludo para ti también y para toda tu audiencia, Maripili. Encantado de estar contigo de nuevo. Gracias. Bueno, Alberto, en primer lugar, ¿cuáles son tus apreciaciones con respecto a este regreso, a este volver de los cinco héroes cubanos que tanto se había reclamado a nivel de América Latina y de muchos países del mundo? Bueno, por supuesto que tiene que ser visto como un acto de justicia más que ninguna otra cosa. Siempre el caso particular de estos cinco héroes se ha querido revestir de un aura de parcialidad política, y si eso es cierto, no lo es menos que lo más importante, lo más relevante, es que con ellos se estaba produciendo una gran injusticia, sobre todo por la forma como fue planteado por los Estados Unidos. Estados Unidos adujo que en su territorio no podría ejercerse actividades de inteligencia de ninguna naturaleza que no estuvieran autorizados por ellos. Pero resulta que Estados Unidos es el gran adalid del espionaje en el mundo entero, y eso es precisamente lo que han denunciado gente como Edward Snowden, por ejemplo, que tiene que andar escondiéndose precisamente por la presión de los Estados Unidos para tratar de callarlo y esconder esa que es una verdad que no necesita ser dicha por alguien en particular y que todo el mundo la conoce. El intervencionismo de los Estados Unidos ha sido el asiento de la política internacional del imperio en los últimos tiempos. Ahora, esta liberación de los tres héroes cubanos que quedaban del grupo de los cinco originales, que quedaban todavía detenidos en los Estados Unidos, viene acompañada de una noticia realmente sorprendente, y es el inicio de conversaciones de diálogo para la procura del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos, una situación que no se producía desde hace nada más y nada menos que 53 años. No es cualquier cosa, se dice fácil, pero es más de medio siglo de una situación que venía desde la Guerra Fría y que yo no sé si catalogar como el último vestigio de aquello que se conoció como la Guerra Fría. Yo quisiera tu análisis y tus perspectivas con respecto a estos diálogos para el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Ciertamente, no es precisamente un logro de Barack Obama o una gracia que él está concediéndole a los pueblos del mundo, en particular a Cuba, con este paso que se está dando, sobre todo el paso que está dando los Estados Unidos, aunque es una medida concertada, como se ha conocido. Pero digo que es más importante, más relevante lo que significa para los Estados Unidos, porque como tú lo has dicho, es más de medio siglo, son 10 presidentes norteamericanos que estuvieron en la posición de mantener ese criminal e ilegal bloqueo contra Cuba sin ningún tipo de miramiento ni aceptar ningún tipo de discusión. Estados Unidos terminó quedándose solo en el escenario internacional con esta medida que ya desde hace mucho tiempo había venido siendo repudiada, no solo en la OEA, es decir, en el ámbito del continente americano, sino a nivel mundial, en el escenario de la ONU. Durante más de 23 elecciones se quedó casi que absolutamente solo los Estados Unidos, cuando mucho con Canadá y algún otro país que lo acompañó en alguna de esas votaciones. Eso habla entonces de la necesidad que tenía los Estados Unidos de dar este paso, pero que no había encontrado el momento oportuno para hacerlo, y quizás la mediación del Papa, así como del mismo Canadá, y como se ha conocido también de la presidenta Rousseff, pudiera haber sido el espacio que el presidente Barack Obama vio como oportuno para definitivamente salirle al paso a algo que le estaba saliendo muy costoso a los Estados Unidos. Estados Unidos es muy inepto desde el punto de vista político. Estados Unidos no habla el lenguaje de la política, que es el que se construye, tú sabes, en la confrontación de las visiones que se tengan desde un punto de vista o del otro, pero a nivel de tú a tú, Estados Unidos habla desde el Olimpo, con el lenguaje de los imperialistas, y por supuesto el debate político ahí no tiene ninguna posibilidad de desarrollo, y lo que hace entonces es avanzar con una instrumentación creada arbitrariamente por él, que ha sido ese de la desertificación con listas infamantes que ha creado los Estados Unidos para descalificar países por cualquier razón, que si el combate contra la droga, que si la esclavitud, que si no sé cuánto, y luego entonces las sanciones con las que ha pretendido avanzar en este último tiempo. De resto, lo que utiliza son las armas, pareciera que lo que están es tratando de trasladar esto al terreno donde supuestamente tiene más fortalezas el imperio norteamericano, que es en el ámbito económico. Y eso de estimular las conversaciones en el lenguaje, como lo ha planteado el presidente Barack Obama, que ha dicho incluso que cree que las empresas estadounidenses no deberían ponerse en desventaja y que un aumento en el comercio sería bueno para los estadounidenses, así como para los cubanos, eso apunta a que va a tratar de explorar la confrontación en el terreno donde tiene más fortaleza, que es en el económico. Y en ese sentido pudiera tener también reveses, porque, como sabemos, Cuba no es una sociedad que no tiene ninguna preparación desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista del compromiso revolucionario que tiene la sociedad cubana con su proyecto, y ahí entonces va simplemente a convertirse lo que hasta ahora había sido un nefasto modelo de confrontación a través de un bloqueo arbitrario, genocida e ilegal por parte de los Estados Unidos, a un terreno en el ámbito del libre mercado que quiere tratar de imponer los Estados Unidos en la isla. Ahora, fíjate una cosa, Alberto, evidentemente esta situación que marca una pauta importantísima para las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, tiene una gran influencia en América Latina, y yo me atrevería a decir que de manera muy particular en el caso de Venezuela, por la cercanía que tiene Venezuela desde el punto de vista político con Cuba, pero también por la cercanía que tiene Venezuela desde el punto de vista económico-comercial con los Estados Unidos, siendo que todavía hoy Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Venezuela. Entonces, son dos países que no son cualquier país para Venezuela. Tanto los Estados Unidos, desde el punto de vista económico, como Cuba, desde el punto de vista político, son países sumamente significativos para lo que tiene que ver con el contexto geopolítico internacional venezolano. En ese sentido, quisiera tus apreciaciones en relación a cómo se ve influenciado Venezuela, cómo se ve afectada o no, beneficiada o no, Venezuela con este inicio de diálogo entre Estados Unidos y Cuba, y la posibilidad real y pareciera bastante factible de que se reanuden relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Bueno, fíjate, Venezuela es precisamente un vocero de primer orden. Desde un primer momento, el presidente Chávez lo mencionó muchísimas veces, desde aquella cumbre en Canadá, en la que él propuso que se terminara, pues, por fin, con ese bloqueo absurdo que tenía planteado los Estados Unidos. Y de ahí en adelante, lo que hubo fue la persistencia en la denuncia de ese bloqueo por parte de Venezuela y de los países que se fueron sumando a todo ello en el ámbito latinoamericano y en el mundo. Sería absurdo pensar entonces que se estaba solicitando, se estaba denunciando ese bloqueo y que se levantara definitivamente ese bloqueo contra Cuba para luego entonces no haber previsto que eso pudiera tener algún revés. Es absurdo, como lo han planteado sobre todo algunos voceros de la oposición y de la derecha allá en Estados Unidos, que han puesto el asunto con un reduccionismo absurdo en el que han planteado que esto significaría un acercamiento entre Estados Unidos y Cuba y una claudicación al proyecto revolucionario cubano. Eso en modo alguno es lo que ha sucedido. El mismo presidente Barack Obama lo dijo no solo una, sino varias veces en su discurso donde hizo el anuncio de este restablecimiento de conversaciones, cuando habló de el fracaso de la política del bloqueo. Él no habló del fracaso de la revolución cubana, habló fue del fracaso del bloqueo, porque eso es lo que vio el mundo, que era lo desatinado, que era lo inoportuno, que era lo completamente indebido, pues digamos, en términos de las relaciones internacionales y el respeto debido a la libre determinación del pueblo cubano. Entonces, lo que va a suceder en función de la relación de Cuba con Venezuela y de los Estados Unidos con Venezuela es que se van a optimizar los acercamientos que nosotros tenemos y que ha impulsado la revolución más que ningún otro país en Latinoamérica en la última década y media. Es decir, aquí debemos ver esto con mucha complacencia, porque significa que Cuba avanza sin haber claudicado un ápice a sus postulados. Seguramente habrá que hacer algunos reajustes en función de la nueva realidad económica que tenga que atenderse, porque obviamente no están planteadas algunas circunstancias desde el punto de vista de la coyuntura que hoy en día asignan al mercado, como por ejemplo la bancarización, ¿no?, de la economía. Esos son asuntos que tendrán que verse, pero eso no significa que haya una claudicación ni una variación, digamos, del concepto original de la revolución cubana y que eso vaya a afectar a la relación con la revolución bolivariana. Yo creo que se fortalece la relación con los Estados Unidos en lo que tiene que fortalecerse, y como lo ha dicho el mismo presidente Barack Obama, él también tratará de preservar lo que son los principios sobre los cuales ellos tienen fundado su concepción del Estado. Ahora, De cara al futuro, Alberto, amigos, estamos conversando con Alberto Aranguibel, quien es analista político. De cara al futuro, una vez que este proceso se desarrolle, y partiendo de la buena fe y de las buenas intenciones que creo que todo el mundo tiene en este momento y en principio de que esto se concrete y efectivamente se restablezcan relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. ¿Cómo evalúas tú, Alberto, también el hecho de la normalización de relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos? Lo pregunto porque si bien es cierto que nosotros seguimos manteniendo relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, pues estas relaciones no son las mejores, al punto que todavía hoy no existe embajador en ninguno de los dos países. Y bueno, ha habido bastantes fricciones. Además de eso, en este momento los Estados Unidos están planteando la posibilidad de generar algunas sanciones a algunos funcionarios públicos venezolanos que serían considerados, de acuerdo a la política muy peculiar y cínica que tiene ese país sobre la materia de los derechos humanos. Entonces, ahí pues también eso complicaría bastante las cosas. ¿Cómo tú analizas ese futuro? Bueno, fíjate, en relación a eso de las sanciones de los Estados Unidos, son unas sanciones que no tienen efecto práctico. Son sanciones que persiguen un objetivo desde el punto de vista político, que es el de crear una percepción de país forajido en el ámbito internacional para lograr un espacio favorable a la política injerencista de los Estados Unidos en nuestro país. Eso no ha pasado hasta ahora, es decir, ese intento lo ha tenido Estados Unidos desde el inicio mismo de la revolución, con la llegada del comandante Chávez al poder en el 98. Eso no es un asunto nuevo. Lo que hay de nuevo es que está tratando de avanzarlo en medio de una guerra económica que se inició en el marco de un plan desestabilizador contra la revolución desde hace más de un año, como lo sabemos. Entonces, esa es la única variación, pero en todo este periodo de más de año y medio, hemos visto que la revolución ha acusado esta arremetida de guerra económica con un gran control, con una gran astucia, primero que nada, por parte del presidente Nicolás Maduro, y luego con un gran control. Es decir, el Estado se ha comportado de manera muy sólida frente a estos embates, y hemos visto cómo se han ido reduciendo los fenómenos de la especulación, del contrabando, de extracción, del bachaqueo a lo interno de la economía, etcétera, habiendo, pues, por supuesto, tenido que pegar muchas carreras para crear mecanismos nuevos, crear la superintendencia de precios, etcétera, y todo esto que hemos visto en el marco de la ley habilitante. Por supuesto que ha habido mucho trabajo, pero se ha ido saliendo de esa difícil coyuntura. Con lo cual, lo que va a suceder es que los Estados Unidos van a encontrar que una vez más, en el ámbito del terreno político particularmente, no las va a tener consigo. Porque los pueblos han aprendido a adquirir conciencia en función de lo que es su necesidad más imperiosa, que es la de la justicia y la igualdad social. Eso es producto del gran esfuerzo del comandante Chávez, en primer lugar, y luego de todos los organismos que se fueron creando con el impulso de la idea bolivariana que inspiró a organismos como, por ejemplo, el ALBA, el fortalecimiento de Mercosur, la creación de UNASUR, etcétera. Todo esto que hemos visto que hace que haya una nueva realidad significa que los Estados Unidos va a tener que adecuarse mucho más allá de lo que hasta ahora ha anunciado y va a tener que replantear la forma como está llevando adelante las relaciones con las economías emergentes, que no puede ser el viejo esquema de la presión del terrorismo imperialista sobre las economías, sino que va a tener que ser de otra manera definitivamente. Y eso es lo que estamos viendo con esta restablecimiento de conversaciones con Cuba. Eso va más temprano que tarde, te lo puedo asegurar, también a darse con Venezuela en la búsqueda de crear un marco para entablar conversaciones que conduzcan a superar las dificultades. Nadie va a acompañar hoy por hoy a los Estados Unidos en la cacería de brujas que quiere desatar, nada más y nada menos que contra Rusia, imagínate tú, por una parte, luego también tratando de contener el crecimiento de la economía china, porque sí, porque se antoja a los Estados Unidos arbitrariamente, y luego contra Venezuela, porque Venezuela tiene hoy en día un peso en el escenario internacional que nunca tuvo y que es precisamente el mayor activo que nos legó el comandante Chávez cuando él habló de la patria. Estaba enmarcando lo que han sido los grandes logros de la revolución en términos de ese peso específico político que tenemos internacionalmente. Entonces va a haber obviamente situaciones tirantes No estamos diciendo que es que ya se resolvieron los problemas porque ya se va a levantar el bloqueo contra Cuba y entonces entramos en un escenario paradisíaco. En modo alguno, yo creo, incluso lo digo hoy en mi artículo del Correo del Orinoco, el triunfo peligroso, que la pelea que viene ahora, la confrontación que viene, probablemente puede incluso llegar a ser tanto o más dura que la que se está superando, porque como hemos visto, lo que está llevando a los Estados Unidos a esta situación de transformar el enfoque político que ha tenido hasta ahora es la crisis del capitalismo, no es ninguna otra razón, y eso es lo que seguramente va a tardar mucho tiempo en superarse. Esa es una crisis que pareciera terminal, ya hay muchos países que están trabajando la idea de referenciarse con monedas distintas al dólar, por ejemplo, la creación de otros polos de referencia como el BRICS abren espacios distintos para el desempeño económico a nivel internacional, lo que hace que Estados Unidos va a tener que definitivamente seguir transformándose en su forma de relacionarse con el mundo, o va a haber situaciones muy tirantes de aquí en adelante. Bueno, te queremos agradecer mucho, Alberto, la gentileza de haber estado con nosotros y que nos hayas permitido conocer tus apreciaciones con respecto a este tema tan interesante como es el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y feliz Navidad y próspero año nuevo para todos. Gracias.